Muy bien, tercer bloque es de este Enredando las Mañanas. Y nos vamos a Chubut, en comunicación con las asambleas de Chubut, para... Bueno, parece que los gobernantes no entienden, después de 20 años de lucha, la voz del pueblo, que no, no es caso, no, no. Así que estamos con Flavia Núñez. ¿Nos escuchás, Flavia? Buenos días. Sí, acá estamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Dónde andan? Acá, en la Plaza Central del Pueblo, Plaza San Martín, frente al municipio y el Consejo Deliberante. Bueno, estuvimos viendo un poco las manifestaciones de ayer en Esquel, en distintos puntos de Chubut, las calles nuevamente llenas con las banderas del no, el no. ¿Cómo es la situación? Contanos un poco. El pueblo de Chubut está permanentemente alerta y movilizado. Lo que vieron ayer de Esquel se repite en cada localidad. Hubo una marcha enorme entre Leo y también hace unos días, previo a la sesión legislativa del martes. Marchó todo el pueblo de Trelew. La marcha de Rawson el martes, en sesión legislativa, también fue contundente, enorme, con caravanas de autos que viajaron desde el valle de la provincia hasta la costa en Rawson. Toda la gente en la calle nuevamente. ¿Cómo es este avance nuevo? Tenemos la ley 5001 en Chubut, que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro. Tenemos iniciativas populares también, que nunca hubo respuesta, y ahora el gobierno avanza con esto, una zonificación minera. ¿Qué sería puntualmente la zonificación minera? La zonificación es algo que hace rato está en las penumbras de la legislatura y algunos diputados, porque esto está previsto en la 5001, en el artículo 2 de esta ley, pero el detalle que olvidan comentar es que la ley 5001 es del año 2003. Y para reglamentar el artículo 2, que establece la zonificación, tenían 120 días. Estamos en 2020. Entonces, si bien la 5001 establecía un artículo 2 con esta posibilidad, como nunca fue reglamentado, el que está vigente es el artículo primero, que prohíbe, como dijiste, la explotación minera a cielo abierto con uso de cianuro en Chubut. Bien, y puntualmente en el territorio sería toda la zona de la meseta de Chubut, es un porcentaje enorme, digamos, que estaría siendo destinado a la minería en este caso, ¿no? Sí. Sería todo, mucho más de la meseta. El proyecto de zonificación minera, que tampoco lo dicen, abarca el 70% de la provincia de Chubut. Y todo el territorio, digamos. Y la cuestión con la exploración puntualmente, digamos, como etapa necesaria para la siguiente explotación, ¿no? ¿Eso está contemplado en la ley también? Sí, la legislación nacional y provincial habilita la exploración de territorio para explorar minerales. Claro. Eso está habilitado por legislación, pero no la explotación. Entonces todas las empresas están pendientes del momento en el que la legislación se devuelva. Claro. Estábamos viendo justamente ese denominador común en todos los territorios del país con el tema de la minería. La avanzada está haciendo en todo el país con un gobierno que obviamente apoya en campaña la minería, ¿no? Sí, hay un spot publicitario a nivel nacional que es terrible. La minería sustentable, sí, como se promueve. Nos condena a 30 años de miseria, saqueo y devastación vinculada a la megaminería en todo el territorio nacional. Claro, se está hablando de un plan a 30 años con una minería, entre comillas, sustentable. ¿Eso no sería posible? ¿Nos querés explicar un poco por qué no sería posible una minería en buenas prácticas, digamos? En primer lugar, porque hablamos de megaminería cuando hablamos de minería a gran escala. Minería metalífera con uso de sustancias y enormes consumos de agua. Ese es el primer rasgo y característica fundamental de la megaminería en el mundo entero y que quedó demostrado en pueblos de nuestro país. Catamarca, San Juan con 5 ríos contaminados, Santa Cruz con minas funcionando actualmente y desde hace como 20 años, con pueblos enteros en todo el norte de Santa Cruz donde están ubicadas las mineras sin agua, sin acceso al agua potable, y con sequías extremas en todos los territorios donde se instalan las actividades mineras. Bueno, de hecho, todos los lugares donde se instaló la minería le quitaron la posibilidad a otras actividades productivas. Murieron todas las otras actividades productivas. Y por ejemplo, en San Juan, a nivel económico, si tuviéramos que destacar algo, solo el 1% de la población está empleada en el sector minero. Bien, bueno, o sea, porque 30 años de un proyecto minero en este país dejaría ya directamente un efecto irreversible para las generaciones futuras, ¿no? Es por eso también que tantos años de resistencia en la Patagonia a la minería tiene sentido y se entiende claramente porque hoy está toda la gente en la calle nuevamente, ¿no? Con estos. ¿Qué fue lo que dijo Arcioni puntualmente? Arcioni puntualmente se presentó en la mesa del plan minero federal y dijo que estaban avanzando en la provincia de Chubut con la zonificación minera. Uh-huh. Y que Chubut apostaba a una diversificación de la matriz productiva. Bien. Bueno, Flavia, si nos querés contar un poco cómo es el plan de acción, si hay algo que comunicar puntualmente para las asambleas de Chubut en lo que sigue, y respecto al proyecto de iniciativa popular, ¿se sigue sosteniendo? Claro, el proyecto de iniciativa popular ahora está en instancia parlamentaria, en el Tribunal Electoral. Perdón, parlamentaria, dice, en el Tribunal Electoral. Y de ahí tienen un tiempo para tratarlo, para revisar las firmas y pasa a legislatura. Lo que nosotros exigimos a todas las... Perdón, porque hay muchos ruidos de fondo y me distraigo acá. Sí, sí, sabemos que estás atendiendo muchas notas. La legislatura, pues que ya vayan recibiéndose a la iniciativa popular, porque en breve va a ingresar a legislatura y va a tener que ser tratado ese proyecto de ley. Entonces, no puede ser que solo hablemos de zonificación minera, que salió de un día para el otro, y no le presten la atención requerida al proyecto de ley de las asambleas comunitarias de Chubut. Bien. Bueno, ¿cómo sigue la resistencia? Contanos ahí en las calles, ¿qué plan tienen? ¿Van a seguir movilizaciones? Sí. Puntualmente hay las movilizaciones son permanentes, los días de legislatura arrausan. Por ejemplo, en este momento hay acciones y movilización en la ciudad de Arrausan, donde está la legislatura. En mayo hicimos este desayuno legislativo con transmisión en vivo de la sesión, asamblea y resolución de acciones. Esta asamblea surgió que mañana vamos a participar de una marcha de antorcha coordinada por todos los sectores en lucha estatales. Vieron que Chubut además tiene una resistencia de lucha social por la crisis social a la que nos llevó el Estado provincial con deudas salariales a todos los sectores del Estado. Así que mañana hay una marcha de antorcha de la que participaremos todos los sectores en lucha, incluido el movimiento del no a la mina. Bueno, Flavia, muchas gracias por la comunicación, por actualizarnos la situación ahora, ahí en Chubut, en las plazas, en las calles, en la resistencia popular. Si querés agregar algo más. Sí, si por favor nos quieren acompañar en esta lucha, pueden seguirnos en las redes sociales, en la página del No a la Mina Shell, www.noalamina.org.ar. También en el Facebook Asamblea Territorio, que es el de nuestra asamblea, y ahí difundimos todo lo que ocurre en la provincia. Muchísimas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mariano, y gracias a Enredando las Mañanas. Era Flavia Núñez de las asambleas de Chubut, en este caso en plena manifestación en las calles. Estaba atendiendo muchas notas, Flavia, también. Sí, estaba complejo. Y bueno, la gente ahí. La verdad que bastante bastante importante esta resistencia, que continúa un proceso de casi 20 años ya de no es no, y parece que no se entiende, ¿no? No se quiere entender. ¿No? ¿Qué parte del no se entiende, no?